la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera cara como cara. Si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera linda caracola. Óyeme, Silda, dile a Magola que el tinto está frío. Petú, petí, pene, peca, peda, perme, tú, pe por peca, pe, yo pego, pozo, pe con tu, petú, petí, pene, peca, peda, perme, tú, pe por peca, pe, yo pego, pozo, pe con tu. Adivina lo que contesta ya, adivina lo que contesta ya, adivina lo que contesta ya, y que no se entere tu papá, y cuidado se entera tu papá. Entre triste platos de trigo y comieron tres tristes tigres. Entre triste platos de trigo y comieron tres tristes tigres. Con este puñal de acero me narizorejaré. Con este puñal de acero me despacorejaré. Con este puñal de acero me narizorejaré. Con este puñal de acero ahí me despacorejaré. Si me des naturalizo me narizorejaré. Si me des naturalizo me despacorejaré. Si me des soy un tatarabitero, paso tatarabiteando. Soy un tatarabitero, paso tatarabiteando. Mi tatarabita quiero, me tiene titiriteando. Mi tatarabita quiero, me tiene titiriteando. Yo soy el tatarabitero con mi tatarabita tatarabiteando. Yo soy el tatarabitero con mi tatarabita tatarabiteando. Tatarabita tatarabita. ¡Kike Bombante!